empezó esto, yo le decía al Señor, yo no sé si voy a poder ser capaz de hacerlo, aunque pueda tener el talento de querer bailar o de hacerlo. Me siento que no era capaz porque no tenía una escuela de danza, no había ido a un colegio de danza, una escuela de danza. Era solamente mi deseo y lo que me gustaba hacer, que era bailar o danzar, en este caso, para el Señor. Por eso le decía, Señor, yo no sé si lo voy a poder hacer. Y como dice aquí, en esta parábola, en el versículo, cuando dice... En el versículo 24. No, antes, cuando el Señor le pide a su siervo que le había dado un talento y le dice que él tenía miedo y que él conocía que era un hombre duro, ya que a mí me llamó mucho la atención cuando decía, respondiendo su Señor, le dijo, no, antes de esto, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y de verdad, hermanos, que yo le decía, Señor, yo tengo miedo de no ser capaz de llevar este talento a lo mejor adelante. Pero yo lo único que sabía era que quería servir al Señor. Y quise esconder ese talento, hermano, lo quise esconder muchas veces, como este siervo. Pero como también leí ahí que Dios recogía donde no había sembrado. Y yo sé que Dios puede, a lo mejor, si uno no lo hace, puede levantar a otro. Solamente quiere que uno se disponga, que ese talento que uno tiene no lo esconda, sino que lo pueda poner en el servicio de Dios. Bueno, y les cuento, hermano, esto porque no ha sido fácil. El hermano Luis el otro día nos contaba cuando estábamos en el ayuno que decía que a veces ser pastor era como muy, ¿cómo decía? Ingrato. Ser líder o estar a cargo de algo también, hermano, muy ingrato. Porque siempre los ojos están puestos en la persona que está ahí adelante. Pero uno no sabe todo lo que la persona que está ahí vive, porque yo no me he sentido nunca capaz, y se lo reconozco delante de ustedes. Siento que del cuerpo de hermanas que está aquí, de las hermanas, y se lo he dicho a ella muchas veces, tienen mucha más capacidad para hacerlo, porque saben, tienen conocimiento, y ellas también me repiten, pero Lucía, el Señor es que te ha puesto... pero quería compartírselo porque siento de que muchas veces uno tiene talento, hermano, y tiene mucho miedo. Hay que sacar esos temores y hay que poner esos talentos delante de Dios para que pueda usarlo. No los pierda, porque aquí yo me he dado cuenta que hay hermanos que, como la Laurita, por ejemplo. La Laurita estaba en danza y quizá a ella también le gusta lo mismo, le gusta danzar. Pero también la he visto como cuando ella también ha actuado. Ahí hay otro talento que Dios le ha dado a ella. ¿Para qué decir la Patti, el David? Que yo lo he visto danzar, actúan, sirven. El Pato con el Alén, están sirviendo. Y están ahí. Y Dios les ha ido multiplicando los talentos que ellos tienen. Pues yo lo conozco que sigo cobarde. Yo siempre he sido muy insegura. Pero quiero que ustedes sepan esto, porque Dios de verdad que solamente espera un corazón dispuesto, nada más que eso. Y quiero contarles también que años atrás, o sea, perdón, cuando las hermanas llegaron, yo a ellas les comenté una palabra que el Señor me había dado. Cuando era Lola, tenía una amiga en el Señor, que no íbamos a retiros juntas, no íbamos a la playa y hacíamos retiros espirituales. Y el Señor en ese tiempo nos dio una palabra, y quiero contarle esto, hermana, porque siento que Dios también lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer conmigo y lo puede hacer con usted también. Solamente hay que disponer ese talento que usted tiene para el Señor. Estábamos en la playa con esta hermana y el Señor nos dio una palabra en Lucas, que quiero compartir con ustedes. En Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudaran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando estábamos ahí en la playa, hermano, nosotros decimos esta palabra de que nosotros éramos las dos barcas que estaban en ese momento. Y el Señor nos pedía que teníamos que ir más adentro. Estoy hablando ya más de 15 años atrás. Que teníamos que ir. Solamente nosotros en ese momento estábamos orando que queríamos servir al Señor. Que todo lo que nosotros fuéramos, hiciéramos, queríamos servir en el reino de Dios. Y con el tiempo, hermano, esta palabra se ha ido cumpliendo. En esta hermana que yo les digo, ella también está a cargo del cuerpo de danza, que no son 10, no son 15, ya son 60 hermanas que están en ese cuerpo. Y el Señor ha ido llenando esa barca, y yo creo que Dios ha llenado esa barca de ella. Y pasaba el tiempo y yo decía: Señor, pero mi barca no se ha llenado. Y también sentía y sabía que era por mi propia inseguridad, porque es como mucho temor en mí de fallar al Señor. Pero le decía: Señor, tú sabes que yo quiero, ahí está. Si algo te sirve de mí, úsalo. Y cuando yo empezaron a llegar la hermana de acá, al taller, Camilo, Cecilia, Soledad, porque hay una parte que dice que la otra barca tuvieron que llamar a los compañeros para que pudieran llenar esa barca. Y a lo mejor yo no lo podía hacer sola, y yo, quizás por mis temores, cuando ellos llegaron yo les dije a ella: yo siento que ustedes son las compañeras que faltaban para poder llenar esta barca. Y yo le daba gracias al Señor porque sentía que ella, cada una tiene un talento que entregar. Y yo les decía a ella: ustedes tienen mucho que dar a las futuras generaciones que vienen. La hermana Miriam, cuando estuvo acá, después el hermano Carlos, ella oró por mí y me dijo eso, que yo iba a estar ahí, que aquí en este lugar siempre iba a haber una generación que le daba a Dios. Entonces yo creí al Señor en ese momento y le dije: Señor, pero sola no puedo hacerlo. Y llegaron ellas, y para mí es una gran bendición que ellas estén. Cecilia le enseña la técnica a las niñas, a nosotras también, porque ella ha estudiado. Carmen Gloria siempre está viendo lo que es la vestimenta y tiene creatividad. Con la hermana Hilda, que ella no lo hace, todo lo vestuario no nos cobra nada. La Soledad siempre está creando las coreografías. La Sonia, que un poco como yo, que a lo mejor no tenemos ni técnica ni nada, pero ella dispuso su vida y dijo: Señor, ¿en qué te sirvo? Y ella también puso el talento que le gustaba la danza. Y Dios ha puesto gracia en ella. Ustedes han visto cómo ella es libre para alabar al Señor. Y por eso que yo le he dado gracias al Señor por todo este tiempo, que ha sido difícil, no ha sido fácil, hermano. Pero ya no quiero ser como ese siervo que esconde ese talento. De verdad que quiero que ese talento pueda crecer y pueda multiplicarse. Y esa vaca también se termine por llenar. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, es mi anhelo, mi corazón. Y quizá a lo mejor tengo un talento y Dios lo puede multiplicar en dos, porque si aquí usted se da cuenta, Dios da conforme a su capacidad. Eso es la otra palabra que el Señor me daba. Dios nunca le va a poner algo a usted, hermano, que no pueda llevar. Siempre le va a poner algo que usted puede ser capaz de llevar adelante. Y si es un talento, ese trabaje, ese talento, porque no se da ni cuenta cuando ya va a tener dos. Y si son dos, trabaje para que sean cuatro o tres, no sé. Pero el Señor va a ir añadiendo conforme a lo que usted vaya dando, hermano. El Señor quiere un corazón dispuesto, eso lo ha aprendido. Y en la debilidad Dios se glorifica. Se glorifica en los débiles, hermano. Solamente quiere un corazón dispuesto para servirle y que esos talentos no lo escondan. No tenga miedo, aunque Dios, como dice su palabra, recoge donde no sembró. Ese es mi gran temor, una responsabilidad tan grande, pero Dios es fiel. Y si estoy acá, hermano, compartiendo esto, es por lo que Dios puso en mi corazón. Use ese talento que usted tiene. multiplíquelo, trabaje para ello. Recuerden que Dios ahí llamó al siervo negligente, lo llamó perezoso. Por eso ese talento que usted tiene, trabaje, hermano, no lo esconda, sino que póngalo al servicio de Dios y se da cuenta cómo Dios lo va a multiplicar. Eso era, hermano, lo que quería compartirle. Quizás poquito, pero era lo que había en mi corazón. Teníamos a lo mejor la semana pasada un estudio de lo que era la alabanza, cómo uno tenía que alabar al Señor, pero puede ser en otra oportunidad. Yo quiero orar en este momento ahora, hermano, para que el Señor pueda bendecir esta palabra. Amado Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú veas los corazones, Dios. Quizás vengo mucho como yo en este lugar, que sabiendo, Señor, que hay un talento en ellos, no lo han tenido miedo, han sido seguros, Señor, y han querido esconder este talento por temor a ti, Dios mío. Pero tú miras el corazón, tú miras la disposición, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús por esas personas, por estos hermanos, Señor, que tienen miedo, Dios mío. Tú aparte el miedo de ellos, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, Padre. Tú eres un Dios que está ahí esperando. Pero te pido en el nombre de Jesús por estos hermanos, Señor, que sienten esa inseguridad, que a lo mejor no sienten o no creen que tienen ningún talento, Dios. Te pido que ellos puedan, Señor, orar a ti, Señor, y puedan pedirte, Dios mío, que tú les muestres dónde tú quieres que sirvan, Señor. Quizás es lo más sencillo, Dios, pero ahí tú te glorificas, Padre. Tú ahí vas multiplicando los talentos, Señor, y dice tu palabra que tú eres fiel, Dios mío, y que si nosotros somos fieles en lo poco, tú vas a ponerlo en lo mucho, Dios. Por eso, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Dios mío, Señor, de una forma sobrenatural. Quita los miedos y las inseguridades, Señor, que hay. Dios mío, que toda nuestra vida la pongamos al servicio tuyo, Señor. Los talentos, Señor, hay tanto talento en el mundo, Dios mío, pero así también hay acá, Dios, y podríamos hacer cosas tan grandes para ti, Señor. Pero eso te pido, que tú bendigas, Señor, que tú hables, Dios mío, a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por la oportunidad de poder compartir lo que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.